sorpresa que les contamos ayer para un programa hoy especial de Animales de Radio a las 11 de la mañana. Me van a perder desde las 7, les digo, desde ya. Se vino en minifalda con media velada. Claro que no es minifalda. Y no estoy mintiendo. No es minifalda. ¿Qué es eso? Es como un enterizo de vestido. ¿Pero hasta dónde llega la altura? Es que yo soy larga, entonces encontrar algo más largo es difícil. Minifalda. Pero tengo unas mediecitas nuevas que dicen be happy, smile, mire aquí, be free. Hay una, ella tiene frases en las medias, es verdad, y hay una que dice mire aquí. Aquí, arriba, ahí. Así que tenemos que tenerle paciencia hoy a Catalina. Ajá, gracias. Pero ya sabrán ustedes de qué estamos hablando, así que sí, se vienen cosas muy chéveres hoy con Animales de Radio. Les estaremos contando. ¿Cómo amaneces? ¿Dormiste por lo menos? Sí, anoche me dormí súper temprano. Es que antes de anoche tuve pesadillas con niños. Y los niños siempre en películas de terror son los que más son asustan. Son fantásticos, son maravillosos. Y esas eran niñas que eran de terror, eran psicópatas. Entonces no dormí bien y ya anoche a las 7:30 de la noche ya estaba cayendo. Oye, te acostaste antes que yo. No, o sea, me acosté a las 7, como que me recosté, me arropé. Y ya. Pero yo creo que me dormí por a las 8:15. Pero muy bien, uy, sí. Qué rico, mira, sí. Sí, sonó la alarma y fue como, ay, buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, un abrazo para los que no durmieron bien, los que durmieron bien, los que están acá. Hace sol, tenemos buenas canciones, uh-huh. Y buena información, acá los estamos acompañando. Y nos vamos de una vez con Sophie Ellis Bextor. Es la pregunta del día en Mañanas X. Por favor, Catalina. A ver, hablando de lo que puede llegar a pasar hoy, si Dios quiere, y como dice Alejandro, si lo, ¿cómo es que dice? Si lo, todo, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite, todo. Bueno, si esto llega a suceder, conoceremos a alguien muy especial, que creo que a todos nos ha tocado en algún momento por alguna de sus canciones, por sus letras, etcétera. No voy a decir a quién todavía, pero sí quiero preguntarle a la gente a qué artista le gustaría conocer si tuviera el chance. Tú hoy vas a conocer al tuyo si todo sale bien. Sí, a uno de los míos. Ella tiene un catálogo importante. Es que son varios. Pero de verdad, conocer y que esté vivo. Ah, sí, exacto. O sea, que sea posible. Ajá. Que uno diga, no es tan difícil. Y no es que sea como verlo, no, conocerlo. No. Poder, hola, ¿cómo estás? Exactamente, ¿y qué más? ¿Estudias o trabajas? Algo. Ay, mira, tan chévere esto. Ah, qué bueno. Sí, una conversacioncita. ¿Con quién le gustaría tenerla? Que bien, esté vivo. Para que nos chévere. Cuenten arroba la X más música, ¿tú? A mí me gustaría, más que artista, y siempre lo he dicho, una directora de cine, que es Sofía Coppola. Ok, uff. Por todo el tema de la música. Ella es como la curaduría de la música. Yo quiero creer que es ella la que escoge las canciones para sus películas. Exacto, no sabemos. Pero me haría muy feliz hablar con ella. Siento que sería muy chévere. Ustedes tendrían una gran conversación de música. Podrían ser amigas. Exactamente. Y yo siento que es como así ácida también. ¿Nos abandonarías en ese caso? No, porque vamos a charlar media horita. No, ustedes se vuelven amigas y tú te vas súper a trabajar con ella. Súper buenas amigas. Y me dicen, ven, vamos a curar esto, tú vas a ser mi curadora de música. Yo estaba claro bien. Claro que sí. Hasta luego todos. ¿Tú además de? Además del de hoy, evidentemente Harry Styles. Aunque no sé si podría hablarle. No, es que eso te pido, por favor, que tú misma te sientes a hablar. Que tú sepas que sí sería posible. Mire, justo viene acá. ¿Quién? Harry Styles. Ay, pues claro, ahí está, mira, ahí viene en el pasillo. Te está saludando. Me desmayé. Sí, me gustaría hablar con él. Me gustaría hablar con Tom Holland, por ejemplo, también. Ah, fantástico. Sí, sí, tomo tu mano. O qué con buen ser. Emma Stone. También, maravillosa. Me parecería chévere. Oye, mira. Me gustan esas respuestas. Ah, Jarrita, así sí hablamos. Mira, te voy a dar mi WhatsApp, anota. Se va a llevar esas medias también. 301. Tienes que tomarte foto con tus medias. Sí. Ahí te ves. Dicen be happy, be free. Mire aquí. Mire aquí. Buenos días para quienes están llegando a Mañanas X. Hoy con una mañana muy musical tenemos sorpresas con animales, así que pendientes. Mientras tanto, un día como hoy en Mañanas X. Vamos a viajar en el tiempo porque un día como hoy en el 2000 Britney Spears llegaba al número uno en la lista de sencillos del Reino Unido con esta canción.